amigos, con este son, con esta música, vamos a dar la bienvenida a nuestro primer invitado. Por primera ocasión en la Casa de la Música, llega desde Venezuela el maestro Huáscar Barradas, junto con su grupo Maracaibo, quienes compartirán música excepcional, con corazón y una mezcla de tradición con las tendencias contemporáneas, creando un sonido único. Nuestro invitado Huáscar ha sido nominado 2 veces al Grammy Latino. Este evento de este concierto se realizará este sábado 21 de abril a partir de las 7:30 de la noche. Hoy nos acompaña, maestro, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, gracias por la invitación y bueno, contento de estar desde temprano aquí en Quito, ya tengo 2 días acá en la ciudad y disfrutando todas sus bondades antes del concierto del sábado y la clase magistral que también daremos el día viernes. Recién llegado entonces. Sí, bueno, sí. Pero no la primera ocasión. No, yo tuve oportunidad de estar el año pasado estuve en Guayaquil, en Ecuador, en el Auditorio Sánchez Aguilar, junto a Antonio Canales, el bailador, y Ciudy Garrido, una bailadora venezolana. Y en el pasado sí estuve en varios encuentros, los festivales de la música para flautistas que se hacían así, aquí en Quito, y estuve ya 2 veces, pero tengo creo que cerca como 8 o 10 años que no tocaba acá. Entonces estoy muy feliz porque tengo muy buenos recuerdos y un contacto muy bello con gente acá de usted viene acompañado del grupo Maracaibo. Sí, eso es la banda. Yo tengo una banda que tengo más de 20 y pico, 23 años tocando. Y ya, como lo mencionó, bueno, hemos hecho ya 18 discos, de los cuales salieron 2 nominaciones al Grammy. Y bueno, tocamos una cantidad importante de conciertos en todo el mundo. Yo he estado ya en 26 países. Y siempre llevando este nuevo estilo de hacer una música, lo que llaman ahora la música del mundo, porque como yo vengo de como flautista sinfónico y mi formación básicamente fue académica, pero siempre con ese gusanito que también tuve desde niño, que tocaba la música popular y el folclore de diferentes lugares de Latinoamérica. Nos llama mucho la atención esta propuesta suya, como es el neofolclore. ¿En qué consiste esta? El neofolclore es lo que es una contradicción en esa palabra, porque no hay un folclore nuevo, pero en Venezuela hace unos 12 años aproximadamente comenzó una nueva tendencia, y aquellos que veníamos haciendo una mezcla, es decir, si usted toca una tendencia musical tradicional, digamos en Venezuela un joropo, o aquí un pasillo, y usted le pone una batería, y le pone un sintetizador, y le pone una armonía no tradicional, y una sonoridad diferente, hace que la música suene diferente. O al revés, si usted toca una obra de Vivaldi o de Mozart, y le pone unos tambores de aquí, de la costa ecuatoriana, ¿no?, donde se toca con marimba, en vez de tocarla con un violín, le toca con una marimba, y eso comienza una fusión. Entonces la música que yo vengo haciendo por esa educación musical que tuve muy niño, tocando al mismo tiempo, desde los 11 años, en una orquesta sinfónica, con el sistema de orquesta venezolano, que es muy conocido en todo el mundo, del cual yo fui miembro fundador, pero al mismo tiempo estaba tocando otra música. Es decir, para mí una sinfonía de Mozart es tan importante como una canción de Julio Jaramillo, porque para mí eso, yo no clasifico la música por lo que la gente piensa, sino por la calidad de las cosas, porque en un momento de pronto una canción de Julio Jaramillo en una serenata es mejor que una sinfonía de Mozart, y a eso voy. Entonces, como yo me crié en ese ambiente, y aparte que yo fui a estudiar, a partir de los 17 años yo me fui a Venezuela, primero a Estados Unidos, un buen largo tiempo, y me gradué en Nueva York, y de ahí me gané una beca y me fui a estudiar en Alemania, en Europa 5 años más. Entonces, influenciado por eso, todo lo que viví desde muy niño, pues el jazz, la música árabe, la música, el flamenco, todas esas cosas hizo que mi cerebro funcionara de esa manera, y mi éxito básicamente es que he tenido la capacidad de nuestra música es como ilimitada. El concepto de que todo tiene su espacio. Huáscar, coméntenos esa transición de músico académico y también, como nos decía usted, el bichito de hacer la música popular venezolana. La transición, más que transición, fue haber crecido en medio de 2 aguas. Es decir, yo me bañaba en el mar, pero también en el río, al mismo tiempo. De pronto, en el mismo día, yo tenía un ensayo con la sinfónica de 5 a 7, y a las 7:30 comenzaba el ensayo de la música folclórica venezolana. Y así, y entonces, como es como un ¿qué niño... experimento? Bueno, la explicación es muy fácil. Digamos, ¿cuál es tu nombre? Laura. Laura, si tu papá nació en Alemania, por ejemplo, y tu mamá es ecuatoriana, o nació en África, de pronto tu mamá te ponía la música ecuatoriana y tu papá ponía unos discos de música clásica, o y de pronto tú comenzaste a crecer ahí y no te diste cuenta, ¿verdad? Y de pronto para ti era normal hablar alemán y hablar español, y nadie te lo explicó, y tú lo comenzaste a hacer de manera natural. Eso fue lo que pasó conmigo con la música, porque yo no me estaba dando cuenta. Quizás cuando llegué a Estados Unidos fue cuando yo me vine a dar cuenta, bueno, porque me daban becas, y yo no entendía por qué. Me daban becas porque supuestamente tocaba bien flauta, y me da cuenta que yo podía hacer cosas que quizás otra gente no lo podía hacer, porque podía tocar la música académica, pero la música popular también, de manera... Pero, o sea, si no hay una barrera. Por eso digo, es normal. Si yo toco una canción popular, no sé, un tango de Gardel, y toco, no sé, el concierto de flauta de Jackie Bear, para mí no hay una diferencia, porque yo no lo veo la música así. Yo lo veo que la música es funcional, y la música tiene como objetivo final es alimentar el corazón y el alma de los que te escuchan. A mí no me importa si es una persona de un barrio o una persona del presidente de Ecuador, porque yo no estoy haciendo la música para tipos de personas, sino para seres humanos. Usted realiza el concierto el 21 de abril a las 19:30, sí, en la Casa de la Música, y también ofrecerá una charla. ¿Qué día y a qué hora? Sí, lo que se llama una clase magistral, vamos a hacerla de 3 a 6 de la tarde, de 15 a las 15 horas, en la Casa de la Música. ¿El mismo 21? No, el viernes 20. Al 20. Esa es una clase abierta que yo hago generalmente en cualquier país que voy, siempre estoy dando clases. ¿Qué tema abordará? Tenemos, yo trato hoy en día de hablar mucho de la preparación de la gente que quiere ser realmente músico. Entonces vamos abordando lo que llaman el music business, cómo se maneja la carrera musical ahora. Es decir, aquel estudiante de música, que a lo mejor no sea un virtuoso, puede ser un excelente educador, o puede ser una persona que trabaje en una corporación produciendo música o imprimiendo música, ¿sabe? Entonces, ¿será el secreto para que los estudiantes de música se vinculen a lo que más les gusta? Claro, eso es una vía. Y por supuesto viene una parte muy importante, que es lo de tocar para todos ellos. Es decir, aquí de pronto en Ecuador, digamos un ritmo, la salsa, o que es más caribeño, de pronto no es algo como tan fuerte como otras tendencias. Entonces de pronto vamos a abordar un poco eso, pero también si alguien quisiera tocar música de Piazzolla, que es el tango, también, o si alguien quiere tocar un concierto de Vivaldi, también hay. O sea, mis clases son muy atípicas, porque como yo toco tanto tipo de música y estudié también tanto música clásica, yo puedo abordar la parte técnica realmente para los estudiantes de viento que quisieran preguntar cosas puntuales, yo lo voy a hacer. Pero la clase mía trato de tener una visión muy globalizada de cómo pongo mi experiencia, más de 30 y 35 años de carrera, pueda ayudar a esos jóvenes ecuatorianos que tienen una duda. Me quedo en Ecuador, es bueno estudiar acá, será bueno que me vaya a Oaxaca a estudiar a Alemania o a París, o será cómo te fuiste a Nueva York, cómo, bueno, y yo le puedo dar mis propias experiencias. Y yo creo que son cosas, y la prueba está que tengo muchos alumnos triunfando fuera de en toda Latinoamérica y en Europa y Estados Unidos. Huáscar, ¿qué le parece si nos proponemos a nuestros amigos que están en 100.9 y en los 940 AM a escuchar una de sus temas musicales que será parte del repertorio en este concierto que va a desarrollar el 21 de abril? Y bueno, este tema se llama Vals for Debbie, que precisamente es una canción muy famosa de Bill Evans, un gran jazzista, y sin embargo nosotros la transformamos y le pusimos el sabor latino, así que es muy interesante que la escuchen. Y ese es el tipo de lo que ahora se llama world music, la música del mundo, que es la música que tiene cabida a todo. Este es un buen ejemplo de lo que hacemos y lo que vamos a hacer este sábado a las 7:30 en la Casa de la Música. Bueno, ahí tenemos ya nosotros ese disfrute de la música de nuestro invitado del día de hoy, Huáscar Paradas, que nos visita desde Venezuela y que tendrá un concierto en la Casa de la Música junto a su grupo Maracaibo. El tema musical que escuchábamos, pues ahí venía una combinación con voces onomatopeicas. Onomatopeicas porque no tienen un texto. Entonces eso en ese caso la voz fue utilizada como un instrumento más que como una voz en la manera tradicional. Entonces eso es un ejemplo, eso es una canción de Bill Evans y esa canción la transformamos en ritmo especie de onda nueva con tambores caribeños y la armonía no es la normal ni tampoco las voces que ustedes oyeron ahí. Entonces eso es un ejemplo de lo que hoy en día se llama la música del mundo, es decir que la gente puede tener digamos que si Andrea Bocelli puede cantar Bésame Mucho, pero como él está cantando es con una voz lírica que no es como la cantaron originalmente, por ejemplo. Entonces esta música tiene una apertura bien especial porque la cantidad de los melómanos, la gente que a lo mejor que no le gusta el reggaetón, por ejemplo, le gustaría una música un poco más procesada, un poco más inteligente y más y quizás eso es algo bien, bien interesante. Y en mi caso como flautista, como me preguntaste en la banda, tenemos, bueno, una batería, un teclado, sintetizadores, seis personas, sí. Y eso es lo que la gente va a oír este sábado allá y tenemos también un set de percusión caribeño bastante amplio, el cuatro venezolano que sirve para muchas cosas, porque puede sonar como un charango y puede sonar también como un cavaquinho brasilero. Maestro, viendo estas imágenes, todo el trabajo de arte que tiene este disco, la propuesta que usted nos presenta, recuerdo un poco las palabras de Víctor Armijos, una persona, un requintista que siempre nos suele visitar acá, y bueno, él señalaba que la música es una ciencia infinita, siempre uno la puede ir renovando, mezclando, cambiando, y en este mismo disco, por ejemplo, encontramos en el track número 6 el reggaetón alternativo con Chino y Nacho. Entonces aquí usted, bueno, también abre las posibilidades para seguir haciendo nuevas cosas. Sí, el reggaetón alternativo fue una canción que compuse en esa época. Chino y Nacho estaban comenzando a surgir, ya ahorita tienen una carrera internacional muy grande y son grandes amigos. Y yo utilicé un poco en vez de utilizar los textos de Pablo Neruda, uh-huh, de Andrés Luis Blanco, de Mario Benedetti, en vez de utilizar los temas un poco más fuertes. Ahorita lo estamos escuchando, ¿no? Sí, exactamente. Ahorita estamos disfrutando de este reggaetón alternativo que ustedes escucharon. Que este tipo de música también se lo puede hacer desde el punto de vista académico. Lo que queríamos conocer es si cada una de estas composiciones del trabajo lo realiza usted junto a su grupo o cómo es el proceso. Bueno, algunas canciones de mis discos, yo soy el compositor, yo surjo como productor de todo el proyecto. Por supuesto, una de las claves del éxito es estar rodeado siempre de los mejores. Y yo tengo la suerte de tener una banda extraordinaria y de gente que viene acompañándome durante mucho tiempo y que entendieron que el camino que queríamos labrar juntos, ¿no? Entonces, claro, en cada canción muchísima gente participa, muchísima gente sigue el camino. Digamos que yo soy como el líder, ¿no? Pero estoy consciente de que sin los talentos de tanta gente increíble no hubieran quedado los discos de cómo quedaron ni ese proceso creativo. Creo que dos o tres o cuatro cabezas son mejores que una. Siempre hay un líder, pero creo que el buen líder es el que va a saber delegar y tomar las ventajas de los talentos de los demás en beneficio de un producto final. Usted hizo mención a un ecuatoriano como es Julio Jaramillo, que sabemos que tuvo mucho éxito también en Venezuela. Sí, no, en toda Latinoamérica. ¿Ha podido tocar su música? Sí, claro, y bueno, ya no quiero dar sorpresas, pero ven el sábado al concierto y va a haber muchas sorpresas. Creo que cada país tiene gente, un ícono. Acuérdate que Julio Jaramillo marcó una época importante en todo, sobre todo Colombia, Venezuela, en toda Latinoamérica, pero realmente en Colombia, en Venezuela y Ecuador. Fueron los países como el libertador Simón Bolívar hubiera estado muy orgulloso de saber que alguien llegó rotundamente a los oídos de tanta gente. Y Julio en la época, claro, una época pasada, pero son clásicos de la música latinoamericana y eso es sumamente interesante. Y por supuesto, como latino que soy, mis papás oían esa música y es una música de mucho amor y mucho dolor y de mucho despecho. Y anoche que estábamos caminando en la ronda, por supuesto, uno estando ahí tiene que entender el porqué de esta música ecuatoriana, ¿sabe? Bueno, nosotros ya hemos descubierto a través de sus líneas, de sus expresiones, esas sorpresas que vamos a tener en este concierto que se va a desarrollar este sábado 21 de abril a las 7:30 de la noche en la Casa de la Música. Recuerde que también habrán las clases magistrales que va a desarrollar el día viernes 20 desde las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Así que dese cita y conozca más sobre esta propuesta del nuevo folclor, del flamenco y más que nos trae Huáscar Barradas aquí a nuestro país desde Venezuela. Muchísimas gracias a usted por haberse dado cita. Gracias a usted de recordarles que las clases magistrales son absolutamente gratuitas, simplemente tienen que registrarse. Y bueno, las entradas del concierto de sábado, que son muy económicas, $10, las venden allá en las taquillas del teatro y a través de la Academia Saguago, que también son los organizadores del evento, y pueden llamar siempre un teléfono directamente si quisieran tener la información, que es el 099-512-9408. Ahí pueden llamar y tener la información. Y yo nada más creo que los ecuatorianos que vengan, creo que vamos a pasar una noche increíble de diversión, de tráguense solamente las gargantas, las ganas de bailar y cantar, porque en esos conciertos hay mucha improvisación y son conciertos llenos de alegría. Mucha interacción entonces con el público. Claro que sí. Ya saben ustedes, por ahí como que va a sonar la música ecuatoriana con nuestro invitado Huáscar Barradas en la Casa de la Música. Y recuerde, visita las redes sociales de la Casa de la Música para que ustedes puedan inscribirse a las clases magistrales o llamar al 099-51-29-48. Muchas gracias a usted por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes, que Dios lo bendiga.